pasarme. No lo paras de decir, hasta hoy sigues mintiendo. Un infierno, es vivir de esta manera. Nada cambia entre nosotros, nuestro amor se va muriendo. Un infierno, es vivir de esta manera. Nada cambia entre nosotros, y no puedo entenderlo. Y bailen chicos, y bailen chicas, salten, salten, salten. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, baila este ritmo, ha, ha, mira qué bueno, ha, ha, ha, ha, ha, ha, baila este ritmo, ha, ha, mira qué bueno. Un infierno, es vivir de esta manera. Nada cambia entre nosotros y no puedo entenderlo. Cuando hicimos el amor, yo a ti no te importaba. En tu pecho palpitaba, solo estabas fingiendo. ¿Cómo puedes engañarme y la vida destrozarme? No lo paras de decir, hasta hoy sigues mintiendo. Nuestro amor se va muriendo. Un infierno, es vivir de esta manera. Nada cambia entre nosotros, nuestro amor se va muriendo. No, no, no, nada cambia entre nosotros. No, no, no, nuestro amor se va muriendo. No, no, no, nada cambia entre nosotros. No.